Hola, aquí estamos otra vez, como todos los lunes, de 9 a 11 de la noche, en Electrodos, el programa de Electro en español que se emite aquí, en el foro de Electro, Contacto Sintético. Estaremos este ratito chateando en el foro. Para los que no puedan estar en internet, sabéis que podéis escucharlo desde el móvil y lo podéis hacer buscando Electrodos en la página tunein.com. Si no podéis escucharlo en el momento, lo subiremos mañana al SoundCloud y al Mixcloud. Y además, si queréis contactar con nosotros para promo o mandarnos un set, tenemos la dirección de email electrodosconk@hotmail.com. El programa de hoy es muy variadito, con una mezcla de varios estilos. Y para empezar os voy a poner lo ultimísimo de Paul Blackford. Es la canción The League of Shadows, perteneciente a su EP The League of Shadows, que salió el pasado 3 de marzo en el sello Central Processing Unit. Paul Blackford es un productor inglés, considerado el pionero del sonido bass Detroit del Reino Unido, activo desde el año 2003, es fundador del sello Militant Science de Electro y Drum and Bass y crea su música mezclando software musical con sintetizadores analógicos. Espero que os guste su nueva referencia. Ahí os dejo The League of Shadows. Paid you a small fortune. This gives you power over me. What is it? Your money and infrastructure have been important till now. Pure evil. Unnecessary evil. gift of the dark. I was born in it, molded by it. I didn't see the light until I was already a man, and then it was nothing to me but grinding. Thank you. Y esto que sonaba también pertenecía a The League of Shadows, de Paul Blackford. Y esta vez la canción era Robotics, que espero que os haya gustado. Y ahora os voy a poner un polaco, Edemski, con su canción Mordsetz Wieku, Cyberlasso, que sacó hace un mes en su SoundCloud y que nos ha cedido para ponerla aquí. Edemski es Adam, un productor polaco de 27 años, que se dedica a la edición de vídeo y tiende a hacer una música más space electro. Forma parte del colectivo de Polonia Electropunks, ya que le han hecho remixes de sus canciones productores como 8Ball, aunque también otros productores internacionales como Dimphasis o The Hidden Persuader. Espero que os guste esta canción, Mordsetz Wieku, de Edemski. We'll be right back. Y después de Dembski nos hemos pasado al electrofunk y esta vez de un grupo español, los Electro 15 Crew, con su canción Invasión, que dejaron en su SoundCloud para descarga gratis el pasado mes de febrero. Electro 15 Crew es un grupo de Electro Old School formado por los productores DM Shine y DR Squid, que provienen de Zaragoza y que llevan dando guerra ya unos cuantos añitos. Y a continuación os voy a poner a otro español, Sentex, y su canción Los desafíos del gato azul, que sacó hace unos 20 días en su SoundCloud y que nos pasó para la radio. Sentex es Javi, un productor de Pamplona, que lleva a los platos desde el año 2004 y como creador musical desde el 2008, y que desde entonces no ha parado de producir con máquinas analógicas. Miembro de los Pamplonautas, actuó en la pasada fiesta de Electro Quirófano de Audio, fiesta a la que le hemos dedicado un programa. Esta canción se sale, así que disfrutar con Los desafíos del gato azul. Y esto que sonaba era también Sentex, pero esta vez era el The Swing of the Android, que apareció en su SoundCloud hace un mes y que también nos ha pasado para que lo escuchéis. Y ahora os voy a poner una primicia, es la canción Rhinopias Frondosa, que da título al EP del productor InfoSiphon, que ha salido hoy, ni más ni menos, en el sello Access Tonal Communications. InfoSiphon es un productor de electro galés, también llamado The Interrogator, que lleva en activo desde el año 2010 y que colabora haciendo lives en el programa de electro The Thumping Thursday, que se emite desde el livestream de dos jueves al mes. La canción no tiene desperdicio, ahí os va, Rhinopias Frondosa. We'll be right back. Canción era Neurotoxic Venom, canción también perteneciente al EP Rhinopias Frondosa del productor galés InfoSiphon. Y a continuación, y ya para terminar, os voy a poner lo ultimito del productor italiano Direct Y. Es el Complex Original Mix, perteneciente al EP que lleva el mismo nombre, Complex, que aún no ha salido, pero que saldrá el día 13 de este mes en No de Cero Electronics. Direct Y es un productor italiano de Roma que lleva en activo desde el año 2008 y que forma parte del colectivo y sello No de Cero Electronics, que es un grupo de DJs y videojockeys underground que juegan un papel clave en la escena electroitaliana. La canción se sale, así que disfrutar con Direct Y y su Complex. We'll be right back. Y hasta aquí la selección. El DJ set del programa de hoy viene de la mano de Amper Club, como no, nos trae su mixtape mensual. Y por si algunos no saben quién es, Amper Club es un productor y DJ de Jaén, que aunque lleva mucho tiempo produciendo electrónica, solo lleva un año en esto del electro y de una forma bastante activa. Ya ha sacado unos 4 o 5 EPs. A nosotros nos da un set al mes, así que imaginaos, este ya es su quinto, así que espero que os guste. Con todos ustedes, DJ set de Amper Club. We were once a peaceful race of intelligent mechanical beings. But then came the war between the Autobots who fought for freedom and the Decepticons who dreamt of tyranny. Overmatched and outnumbered, our defeat was all but certain. But fought in the war's final days. One Autobot ship escaped the battle. It was carrying a secret cargo, which would have changed our planet's fate. A desperate mission. Our final hope. A hope that vanished. Come on. closely if you did not know. A very sight I see you. You did not love me. It's a sight. It's only if you did not know. A very sight I see you. You did not love me. Out of here. something about that motherfucking techno slide. Way to the mother, Andy. Andy, wait. Give it up, give it up, give it up. Back now. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os hayamos hecho pasar un buen rato. Y nosotros nos vamos, pero volvemos, como siempre, la próxima semana, lunes, de 9 a 11 de la noche, aquí en el foro de Contacto Sintético. Venga, hasta la próxima semana. ¡Chao! Electrodos. Yeah.